Ustedes ya saben que se abre a partir de este momento una página oculta de la historia. Ustedes ya saben, además, que Javier Sierra tiene un compromiso férreo con este programa. Enseñarnos cosas que casi nadie sabe. Ha buscado, ha rastreado, ha estudiado. Y, por fortuna para nosotros, trae estas píldoras que nos dejan prácticamente en estado de absoluta y maravillosa sorpresa. Es cierto que el reto no es fácil, porque sobre algunos personajes de la historia ya se ha hablado de misterios, ya se ha hablado de su vinculación con el esoterismo, con los códigos secretos. Yo me pregunto, ¿y qué traerá de nuevo Javier Sierra sobre un hombre de tal talla científica? Lo va a contar él, como siempre. Javier, bienvenido. Bien hallado. Uno de los clásicos del misterio. Bueno, y uno de los grandes hombres de la ciencia, como muy bien decías, Isaac Newton, Sir Isaac Newton. Este hombre se vio implicado en todo tipo de historias extrañas que hemos empezado a comprender, en realidad, de unos años a esta parte. De hecho, para contar su historia, creo que deberíamos situarnos 3 días antes del estallido de la Guerra Civil Española en 1936. ¿Guerra Civil Española? 72 horas antes de empezar el conflicto armado acá, ocurrió algo en Londres sobre lo que todavía no se ha puesto el acento que merece. Se pusieron a disposición de los mejores postores una colección enorme de documentos manuscritos por Isaac Newton en la sala, en la famosa sala de subastas Sotheby's. ¿Sabes quién compró una parte importante de aquellos paquetes documentales? John Maynard Keynes, uno de los economistas que en estos días, en fin, está tan en el candelero y cuyo modelo está siendo tan contestado. Keynes, además de estar muy preocupado por la economía y de crear sus modelos macroeconómicos, era un bibliófilo compulsivo y le pareció interesante coleccionar esa documentación. Lo que no esperaba era encontrarse con documentos mágicos, no científicos, sino mágicos, de Isaac Newton. Encontró una colección de papeles vinculados a la alquimia que totalizaban 650.000 palabras, especulaciones teológicas que totalizaban más de 1 millón de palabras. En definitiva, lo que él recopiló era muy superior en número de palabras a lo que había escrito Newton sobre ciencia y publicado hasta ese momento. Indudablemente estaba descubriendo, y estamos hablando del año 36, que el padre de la ciencia tenía un lado oculto, algo que no se había subrayado, y decidió sumergirse de lleno en su investigación. Llegó a una deducción muy curiosa. En los últimos años de la vida de Sir Isaac Newton, cuando ya había sido reconocido, en fin, por la Royal Society, por la Reina de Inglaterra y por todos sus contemporáneos como el gran impulsor del método científico moderno, él estaba empleando todas sus fuerzas en la investigación de las profecías bíblicas. De hecho, estaba seguro de que el libro de Daniel y el Apocalipsis contenían información codificada que hablaba de el futuro de la humanidad. Y llegó a buscar en las páginas de esos dos libros bíblicos las claves que apuntaran a cuál era el destino de nuestra especie. En concreto, en el libro del Génesis y después en el Apocalipsis encontró varias alusiones a una misteriosa cifra. Por ejemplo, capítulo 11 del Apocalipsis. Y haré que mis dos testigos profeticen durante 1260 días vestidos de cilicio. Esa cifra, 1260, aparece en varios momentos de las Sagradas Escrituras. Él la convierte en años, no en días, en años, y decide sumarlas al año 800, que fue el momento en el que, según Newton, la Iglesia se corrompió definitivamente. Pues bien, le sale una cifra que él considera que es la fecha del fin del mundo. Es el año 2060, en concreto el 25 de diciembre del año 2060. Y eso está en las notas de un científico que cambió la faz del mundo. Un científico que jamás se hubiera definido a sí mismo como lo hemos hecho los hombres y mujeres del siglo XX. Él no era un racionalista, él era un filósofo que trataba de descubrir las intenciones de Dios detrás de la creación. Por eso investigó en las profecías y por eso, entre muchas de sus obsesiones metafísicas, quiso reconstruir el templo de Salomón para reabrir el contacto con Dios. ¡Qué maravilla ese gran arcón lleno de documentos! se ha hablado mucho de ellos. Newton, persona y semilla del conocimiento y el racionalismo, resulta que estaba volcado en lo mágico, lo esotérico, lo numerológico. Navidad del 2060. ¿Habrá acertado, señor Newton? Hay una interesante ecuación que se suele cumplir cuando llega esta hora. Una hora de reposo, una hora de reflexión. Si esto es nuestro entrañable despacho y enfrente está Javier Sierra, buenas noches, compañero. Muy buenas noches. ¿Quiere decir que la historia va a cambiar su rumbo de alguna forma o nos va a desvelar aspectos completamente desconocidos con personajes absolutamente célebres y con fragmentos y elementos que no se han contado casi nunca? Javier es el enviado, el cronista de este otro lado, de las personas más célebres de todos los tiempos prácticamente, porque decir Darwin, claro, Darwin y nuestros temas, suena raro, Javier. Suena raro, pero trae una importante lección, un importante recordatorio. No importa lo escéptico que hayas sido en tu vida, es imposible caminar por esta existencia sin ser afectado de una u otra manera por el misterio. Y a Darwin, por supuesto, pese a su escepticismo, pese a que dejó de creer en Dios para creer en la teoría más física de la evolución de las especies, ese misterio llamó a su puerta en enero de 1874. Ocurrió de la siguiente manera. Su mujer Emma y su cuñado eran muy devotos de una moda que en ese momento arrasaba en toda Inglaterra, que era el espiritismo. Todo el mundo quería comunicarse con el más allá. Y Darwin ya había hecho declaraciones públicas en los periódicos de la época diciendo que no tenía eso ningún interés, no era probatorio de nada, no significaba nada. El caso es que Emma y su cuñado, junto con George Eliot, en realidad seudónimo de una importante escritora victoriana de la época, Mary Evans, logran convencerlo y organizan una sesión espiritista con un médium llamado Mr. Williams en casa de su hermano Erasmus, en la calle Queen Anne de Londres. ¿Y estaba Darwin ahí en esa sesión? Charles Darwin estaba allí. Y participó durante un tiempo en lo que ahí iba a ocurrir. Y ocurrió lo siguiente. El médium pidió a dos de los asistentes a aquella reunión que le sujetasen los brazos y las piernas. Y en ese momento ordena que se corran las cortinas, la habitación se queda a oscuras y comienzan a invocar la presencia de algún espíritu. Lo cierto es que en la más absoluta oscuridad empiezan a ocurrir cosas. Suena una flauta. Parece que en un momento dado, por un haz de luz que entraba en la habitación, ven moverse una silla, ven como algo tintinea, es una campana que estaba sobre una de las repisas. En fin, se producen varios fenómenos de este tipo, conocidos en el argot parapsicológico como raps, es decir, golpes fuertes que parecían proceder del interior de los muebles de ese comedor de Erasmus, del hermano de Charles. Y en un momento determinado aquello cesa. Darwin abandona la habitación, extrañado, diciendo, bueno, yo esto no tengo manera de entenderlo. Sobrepasa mi capacidad de entendimiento. Incluso escribirá una carta en la que dará cuenta de esas impresiones. Al cabo de 2 días, Darwin se lo pensó un poco mejor y llegó a la conclusión de que probablemente el médium había sido lo suficientemente astuto como para que esas dos personas que atenazaban las manos y los pies del médium, probablemente lo que habían hecho así era agarrarse entre ellos mismos y el médium había tenido libertad de movimientos para crear toda aquella panopla de efectos. Pero el tema no se detuvo ahí. Ese mismo año, 1874, su archienemigo, digamos, o digamos el oponente de sus teorías más importante, aunque tenían la misma idea sobre la evolución de las especies, Alfred Russel Wallace, un personaje que no ha pasado a la historia con ese relumbrón que tuvo Darwin, pero que es tan importante como él en la investigación y en la consecución de la teoría de la evolución de las especies, se había lanzado ya de cabeza a la investigación del espiritismo. Y ese mismo año Iker había publicado un libro que se titulaba On Miracles and Modern Spiritualism, es decir, sobre milagros y el espiritismo moderno, donde el colega de Darwin, con el que existe una abundante correspondencia y mucho débito, mucho intercambio de información, llega a la conclusión de que los espíritus existen y que forman parte de la naturaleza humana. Es más, llega a una conclusión tremenda que Darwin atacará en las páginas de los periódicos de la época. Dirá que la evolución del ser humano, física, hasta cierto punto es comprensible, pero que en un momento determinado una fuerza superior nos dotó de esa cosa especial que nos distingue de los animales. Una idea que no podía ser demostrada científicamente, pero que uno de los padres de la teoría de la evolución, el lado oscuro para el sector ortodoxo de la ciencia, defendía con uñas y garras. Lo cierto es que Darwin murió en la incredulidad, aunque algunos no están del todo seguros. Él fallece en 1882. Se celebran funerales casi de estado ante el científico más importante de la Inglaterra de aquel periodo, del siglo XIX, y se ofician en la abadía de Westminster, en un lugar religioso. Se le entierra en suelo sagrado. Algunos dicen, es un rumor probablemente, porque su familia siempre lo negó, que Darwin, en el lecho de muerte, terminó convirtiéndose y creyendo. Bueno, maravillosa historia, alucinante viñeta del pasado que nos trae Javier Sierra, ese Wallace, ese competidor, que es verdad, se ha convertido en un gran desconocido, el fulgor de Darwin lo ha apartado, que creía en el salto infinito de alguna forma, creía en ese chip prodigioso en cierto momento de la crónica de nuestra propia especie. En fin, cómo disfrutamos y, bueno, espero que no se lo disfrute yo, y ya sé que todos ustedes aprenden, anotan y luego además investigan las pistas que ofrece Javier Sierra en esta sección tan especial. Sirven para luego emprender caminos propios y saber más. Y esa es nuestra absoluta motivación. Darwin y el espiritismo. Nunca me deja de sorprender Javier Sierra, y mira que lo conozco hace años. Gracias, compañero. Como siempre, un honor.